Orejas en el Universo. Eva, bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt. Zahl ist gefallen, die Seiten vergeben. Du fühlst, du träumst. Alemania 2006. Se juega de vuelta otro campeonato cuyo campeón es Italia. Y este es Herbert Grönemeyer en Celebrate the Day. Así llegamos a África 2010, donde se coronó España. ¿Quién cantaba entonces? Shakira. Yeah.

chicos on my mind. Escuchamos a Los Piojos en Maradó y seguidamente Charly García en Maradona Blues. Que yo, pero esta lluvia no pasó. Estoy llorando aquí. Oh.

quien manda en la banda, mientras un niño muerde una bufanda. Si Messi lleva el balón, la tribuna se levanta. Messi, Messi, mañana jugamos para nuestro futuro, contigo ganamos seguro. Messi, Messi, te queremos ver corriendo otra vez y con la pelota en los pies. Lo ha perdonado y los mata de alegría cuando viene enchufado. Tírasela al hueco que el defensa se marea, pa' que escuche el eco cuando aplaude la platea. Y todo el mundo ya sabe quién tiene la llave que abre los sueños de un niño en la calle. Si Messi lleva el balón, nadie pierde ni un detalle. Messi, Messi, mañana jugamos para nuestro futuro, contigo ganamos seguro. Messi, Messi, queremos ver corriendo otra vez y con la pelota en los pies. ¡Messi! Y el fútbol puede ser algo especial si hay artistas que son de verdad. No cambies nunca y sigue dando alegrías al personal. Messi, Messi, mañana jugamos para nuestro futuro, contigo ganamos seguro. Messi, la pelota, queremos que armes la gorda, porque Messi juega de 10. ¡Messi! Messi, Messi, Messi, Messi es el mejor, aunque siendo argentino es culé de corazón. Messi, Messi, Messi, Messi campeón, bien escrito el destino y ese ser un triunfador. Conduce el balón pegado a los pies y sus adversarios ni lo ven. Lo mueve, lo esconde una y otra vez, siempre busca meterlo en la red. Qué lindo es ver cómo juega, siempre nos alegra su fútbol espectacular. Qué grande es como persona, la gente enamora, es un pibe genial. Messi, Messi, Messi, Messi es el mejor, aunque siendo argentino es culé de corazón. Messi, Messi, Messi, Messi campeón, bien escrito el destino y ese ser un triunfador. Y este esperpento era Frank Martínez en Messi, Messi, Messi, canción al mejor jugador del Barça. Y también hay un rap de Messi, hecho por Los Abstractos. 87, Rosario, el barrio Las Heras, un pequeño campeón, contrata en una servilleta y venga, vamos, Barcelona espera, una pulga argentina, futura perla de la cantera, gacela la hierba, mina de oro, su calidad lo vale, enamorando a la afición, explotó en el Gamper, Capello, prenda de su juego, cayeron elogios, foros, foros, foscologios, comparaciones con Dios, su mano contra el español y Messi tiene más años por delante, más kilometraje, pelota pegada al pie, slalom grande, regate, regate, regate, gol contra el Getafe. Muchos han llegado, llegarán. Personas humilde, otros con menos dinero y fama. Se les sube que no veas al Madrid un hat-trick. Mesías, te queremos. 4,70 de calidad, 4 goles contra el Arsenal, es pa' flipar, que es un crack, 2,5,000, 2,6 contra el Madrid, la patada del horno, fruto de la impotencia. Argentina y Barcelona son tus casas, y toda la grada del Camp Nou dejándose las cuerdas vocales, sudas la camiseta y los colores con orgullo, el mundialito marcando con el escudo. Dalo todo que tú sabes, la calidad tan grande que tienes en un cuerpo tan pequeño, imposible, no cabe. Pichichi, balón de oro, mareas a los rivales, y eres joven con un palmarés enorme, y aún sin estar conforme, porque eres un ganador y lo mejor está por llegar, los pelos de punta a la final de Champions con tu gol de cabeza. Y este tema lo ponemos porque extrañamos a este jugador en la selección, Carlitos Tevez, por Pablo Zarza. Y así como la pelota sigue rodando, se hará mucha más música referido a ella. Nos despedimos con las voces de aliento, en este caso, de los cracks de la selección, hacia Goga. Hola, soy Leo Messi y apoyamos a Goga. Hola, soy el Kun Agüero y apoyo a Goga. Soy Ángel Di María, apoyamos a Goga. Hola, soy Gonzalo Higuaín, apoyo a Goga. Con el único fin de ayudar. Un abrazo grande. Vamos, Bye. papá. Orejas en el universo.